En esta ocasión, el Saga Podcast es patrocinado por Galletas Lord y Canelitas. Canelitas. ¿Se te antojaron? Pues compré la pinche tienda, no seas marro, puto. Si todavía le quieres chingar sus galletas a la ruca, a la güerita esa que está bien sabrosa de los comerciales. Sí, estaba chida, pero ya no ha salido, ¿sí? No, todavía sigue saliendo. No mames, pero ya de tener, que como 20, 30 años. No hay pero, años. Pero regresó y sigue igual de rica. A huevo. ¿La galleta o...? No, la tipa güerita. La galleta. Las galletas también están ricas. Sí, pero imagínate, o sea, oye, te quiero chingar y chingar tus galletas. O sea, no mames. No sean codos. Si oye, quieres, una imagínate. U otra, y te lo piensas. Y todavía lo pido. Galletas. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Yeah, en esta ocasión conmigo se encuentra el meme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Nueva York, y buenos días, Perú. A huevo. Es el mismo pinche hemisferio, güey, no mames. ¡Oh, por Dios! Güey, pero allá allá allá están en invierno, güey. Ah, bueno, ok. Y también conmigo se encuentra el Dubi. ¡Oh, wow! Okay. Está bien jetón el güey. Y conmigo se encuentra la maldad. El más cabrón de todos, y hay un perro durmiendo en mi cama. Y obviamente yo, el negro, que nunca falta a los Saga Podcast. Ya tienes que pinches faltar. Sí, quizás un día. Bueno, y ya nada más, porque el pinche Graf dijo, ay, qué hueva, no quiero ir. Vive lejos. No más lejos que el meme, pero bueno. Y yo sí vengo, ¿eh? Sí. Yo sí vengo aquí a cumplir. Y el Dr. Hill, pues no sé, tenía ocupaciones de algo. Bueno, también vamos a darle el pequeño beneficio de que ahorita el clima está de la pistola, se cayó el pinche cielo. Sí. Así cabrón, y quizás pues, quedó muy lejos. Dijo, no mames, está de la verga llegar hasta allá. Sí, no mames, así de, esto de la verga llegar hasta allá, tengo auto. No, pero aún así, honestamente, también el Mad Mad Rashes luego trae carro. Y cuando la lluvia está fuerte, se viene. Ah, sí, el Mad Mad Rashes es su huevón. Si está lloviendo, no sale de su casa ni por puto error. Ahí está, o sea, es que no tienen una sombrilla tan genial como la mía, que se está secando ahorita allá abajo. Porque salí a quitar una coladera porque se encharcó el patio de agua y de granizo. Güey, no nos interesa, ya al pinche grano, güey. Que luego se quejan los Saga fans de que el Saga Podcast tiene demasiado trash talk, güey. Ay, está súper chido el trash talk. Güey, pero la gente se queja, güey. Entonces ahora vamos a complacer a los Saga fans que dicen, oh, quiero que el Saga Podcast dure 5 minutos. Ok. Pues vamos a tratar de lograrlo. Esta vez vamos a hablar de Pacific Rim. ¿Tú cuántas las? ¿Qué? ¿Ya vamos a las pinches calificaciones? Ni madres, vamos a huevo. Hablar acá. Porque el trash tag ya duró como 4 minutos. Entonces más de la reseña. Curiosamente solo van 3 minutos en este segundo. Ah, bueno, entonces apúrate. Bueno, ya, a ver, ya fuimos todos a ver el fucking Pacific Rim, ¿cierto? Sí. Y todos estamos de acuerdo que está chida. Sí. Está muy entretenida la pinche película. Exacto, pero quizás no es el hilo negro del cine, como mucha gente te estaba haciendo el marketing de la película. De güey, cuando la vayas a ver, nada, nada, nada que vuelvas a ver en el cine va a volverse lo mismo. Yo vi mucho marketing así de... Yo no mames, esta película le da la vuelta a la narrativa cinematográfica. Ay, no mames, güey, qué pinche trailer viste. Pura pinche bullshit. Güey, o sea, lo único que estábamos viendo eran monstruos encabronados de Guillermo del Toro que madreaban ciudades. Y eso estaba chido. Estaba chido. Pero es por ningún lado eso es nuevo y no nueva narrativa ni madre. No, para nada. De hecho, si eso vamos, pues el Toro lo que decía era que él quería hacer un una película homenaje a un género clásico, ¿no? Nunca dijo voy a revolucionar la industria. ¿Y a qué te refieres con género clásico? Nos referimos por género clásico a una combinación de dos géneros eminentemente japoneses, el mecha y el kaiju. ¿Pero qué es el mecha y qué es el kaiju, profesor Steiner? Ah, bueno, no, pues ahí les va. Básicamente, en Japón, como saben, les encantan los pinches monstruos gigantes que van a destruir sus ciudades. Aquí en fucking, ¿no? O sea, maman esas cosas, ¿no? Ya tenemos el antecedente, que de hecho hace rato estábamos platicando y me di cuenta que hay un antecedente anterior, que es en 1918, creo, es la película, o 20. Ajá, ¿cuál? King Kong. No, King Kong sale en 1933. Sale King Kong, la normal, la primera, y luego en 1933 sale, o sea, ese mismo año, sale Japanese King Kong. Ajá, pero a lo que vamos es que entonces Universal, que fueron los que crearon a King Kong, son de ellos es la película, es güeyes sin quererlo crearon el género, ¿no? O sea, la primera película de un monstruo gigante era King Kong. La primera película de un monstruo gigante es The Lost World, de 1925, ya. Pero estos son pues dinosaurios, tamaño natural. Bueno, sí, que sí es cierto. De hecho, de ahí estoy viendo, yo tengo mi King Kong de 1920 y tantos, ahí arriba de mis películas de Padre de Familia. A ver. En edición mamastrosa de Blu-ray. Pero es de los 30, ¿no? Sí, pero es Blu-ray. No, sí está toda madre. Es esta es la primera. Ajá, y sí es cierto, el güey que hizo los efectos fue el que hizo también los World. Y Lost World era ya una película de fantasía, pero la primera en la que los monstruos irrumpen la ciudad y creas un género es King Kong. Claro, o sea, la primera de culto que agarramos como King Kong y que ha tenido como 500 remasterizaciones es que esta. Y esta fue en 1933. Entonces esto es ni siquiera es un monstruo gigante, solo es un pinche chimpancé enorme. Pero el punto es que llega a la ciudad y tampoco la destruye porque no hay presupuesto, pero sí hace un desbarajuste, ¿no? Ahí les va una trivia rápida la trivia. El estudio Universal quiso demandar a Nintendo por los derechos de King Kong. Ya ves que ellos tienen el personaje de Donkey Kong. Pero la PlayStation Studio Universal, porque a pesar de que ellos lo crearon, dijeron que King Kong ya es de como patrimonio de la humanidad, ¿no? Ya no hay derechos sobre él, sino cualquiera puede usar el nombre King Kong un chango gigante o qué pedo. Eso, y aparte que, de hecho, en la demanda, el abogado de Nintendo le hizo ver a Universal que ellos no tenían bien hecho, de hecho, el archivo para los derechos de autor. O sea, ellos ni siquiera tenían al 100% los derechos a Universal. Entonces le dijo, oigan, incluso ustedes hicieron mal su chamba. Está bien. King Kong es de Universal, Donkey Kong es de Nintendo, y no es el mismo concepto. Bueno, después de... Ay, sí, están bien ricas las canelitas. Sí, pinches galletitas. Bueno, después de eso, King Kong, como lo estamos mencionando, pues hay varias películas de 1930 a 1949 que son del mismo pinche animal, nada más que en varios lados. Tenemos Son of Kong, que el mismo título dice de qué trata, King Kong Appears in Edo y Mighty Joe Young, que son películas pues semejantes y hacen referencia a todo este desmadre. Ya de ahí... La siguiente película que nos marca para todo. También tienes Mary Jo Young, pinche maldad. Botadero for the win. ¿Cuánto te costó esta mierda, güey? Como 40 pesos. Y trae extras muy buenos y la película está muy divertida. Ah, no, la neta sí está chida. No la hemos visto, yo creo que la hubiéramos visto antes de grabar la Saga Podcast, güey, para prepararnos como siempre, güey. Claro. Mira, Mary Jo Young, básicamente salió, creo que como 10, 15 años después de King Kong. Que güey, te estoy diciendo, salió en el 33, en el 49. Todo eso me lo sé de memoria, güey. No, lo estoy leyendo. Claro. Salió 16 años después, güey. Ahí está. Y la historia es mucho más tranquila porque es una chavita que vive en África con su jefe. Ellos son, creo, americanos o ingleses. Están ahí como de misioneros. ella adopta un bebé gorila que luego se convierte en un gorila gigante. No tan gigante como King Kong, hasta eso, la proporción es más realista. Y básicamente la historia es que llega un güey de la ciudad, cuando ya la chica es más grande, típica edad de la punzada, se enamoran. ¿Del mono? No, de los dos. Porque el chico que va a la ciudad, pues la enamora, deciden irse a vivir a la ciudad, el gorila se encela y pues los persigue. Y de alguna manera, pues, aquí lo diferente es que el gorila... Y luego lo hicieron telenovelas, güey. Más o menos. Pero aquí el gorila, en vez de morir, se vuelve héroe porque salva a unos niños de un incendio. Entonces deciden que no pueden vivir en la ciudad porque hasta eso, el güey es buen pedo, y los tres se van a vivir de nuevo a la selva. No mames, es un tío amoroso, qué asco, güey. Pues al final queda así como una familia no convencional, pero está bonita la película. Bueno, pues ahí está la reseña. Pues más rápidamente brincarnos al que a uno de los que ya nos atañen, o sea, King Kong sí entendemos que es el mono gigante por excelencia, pero ya en 1954 sale Godzilla. ¡Godzilla! La primera película de Godzilla, que ya es un pinche... ¿Qué chingados es Godzilla, güey? Godzilla es una lagartija gigante supermutada. No sé si todavía tengan el concepto de que había sido radiada, ¿no? O algún pedo así. Y por eso se volvió supermutada. Y Godzilla, no sé por qué, pero por alguna razón siempre desea destruir Tokio. Pero a la vez, también es un salvador en varias de sus películas. Eso es algo interesante, porque en efecto... ahí el meme quiere palabra. Ah, perdón. Sí, o sea, nada más quería confirmar que sí, es por la radiación. Acuérdense que esto pasó... La peli salió en el 50 y tantos, ¿no? 54. Exacto. Entonces, estos 10 años después de los putazos de Hiroshima y Nagasaki, dijeron, no, pues vamos a aprovechar la radiación para hacer a la lagartija gigante. Entonces, sí, el pretexto es que la radiación nuclear hizo que una lagartija le salieran picos, escupiera fuego y echara rayos de los ojos, ¿no? No, de la boca, escupe fuego. Escupe como un fuego radiactivo láser. Todo es radioactivo con sí, este güey. Ese es el punto, que Godzilla en efecto surgió como una respuesta pues a la crisis emocional y cultural de Japón por las pinches bombas atómicas. Y también, como dice el Necro, es bien interesante que su rol ha cambiado de ser un abierto antagonista a que de pronto te dicen, no es una lagartija irradiada, es una suerte hasta como que de dios japonés que a veces renace para salvar al imperio de pedos más feos cuando llegan otros monstruos. ¿Por qué? Porque pues que a la gente le encanta a Godzilla y no podía Godzilla ser se siempre el malo. Sí, Godzilla se volvió tan famoso y tenía tantos fans y había tantos juguetes de Godzilla que los niños lo querían y entonces dijeron, o sea, hay que hacerlo también bueno, ¿no? Y crearon estas películas de Godzilla contra King Kong, por ejemplo, que no tiene los derechos de Universal, pero existe. O Godzilla contra Mothra, o contra... Y por ejemplo, ahorita tú el meme, pues sabrás, pasó lo mismo, por ejemplo, Terminator. Que Terminator 1, el personaje más carismático era fucking Arnold Schwarzenegger. Y en la 2 lo tuvieron que volver bueno. Así es, de hecho, bueno, ahí curiosamente, ahorita que estás hablando de Universal y el King Kong, la Warner Brothers fue quien trajo a Godzilla a América, o bueno, a este lado del charco, y sí, o sea, lo trataron de hacer bueno, pero pues ya eventualmente salieron diferentes tipos de monstruos y ya vamos por ahí de los 50s, late 50s, early 60s, y sigue la lista de pinches películas de monstruos encabronados. En Godzilla King of Monsters, esa ya se estrenó aquí, ¿no? Esa no, ya no es japonesa. Es la primerita, aquí no. No, la primerita es Godzilla tal cual, japonesa. A ver. Según yo, la primerita es King of Monsters. No. Godzilla, además Godzilla es... No. A ver. Esto Godzilla es el research Godzilla, en vivo. No, ajá, exacto, es el research aquí tal cual. Godzilla sale en el 54, güey. Ajá. Tal cual, güey. Luego, Godzilla Rides Again sale un año después, pero es la misma película reeditada y americanizada y ya la trajo Warner Brothers a América, digamos, a redistribuirla aquí. Claro, claro. Y ya después sale Godzilla King of Monsters, que ya es en el 56, pero ya no parece producción nipona, güey. Claro. Un día, pues, habría que hacer quizás un podcast de puros monstruos gigantes, pero tendríamos que aventarnos una buena cantidad de películas. Porque son un putero, güey. Son un chingo. Luego salieron monstruos también muy famosos que aparecieron por primera vez, no sé, en Godzilla o en otros films. Y luego hubo crossovers, ¿no? Como Mothra o esta... ¡Ay! Se me olvidó el nombre de la tortuga gigante radioactiva. Gamera. Bueno, pero lo que vamos es que entonces más o menos ya tenemos una idea muy vaga del contexto de dónde surgió el género de los kaijus o animales gigantes que iban a 50 años de pinches monstruos gigantes destruyendo ciudades. Ajá, bueno, está Mothra. Pinche palomilla gigante. Está Rodan, que... ¿No estaban los guardianes del planeta? No me acuerdo, pero Rodan era el que era como un pterodáctilo, ¿no? Ah, creo que sí. King Ghidorah, el Evira, el Kamakuras, Gabara, Edora, Gidan. ¿Edora? Megalón. ¿Había uno que se llamaba Edora? Sí. No mames. Megalón, Titanosaurus, Violante, Valga, Violante, güey. Orga, y entre otros. ¡Destruya! Güey, estaba viendo y entre el del 1950 a 59 hay... De todos esos que han mencionado, pues cada uno, casi cada uno tiene su propia película. Güey, hay como 30 películas de pinches monstruos gigantes en esos 10 años. Y se hacían un putero. O sea, igual y ahorita no se oye tan espeluznante 30 películas en 10 años. Pero güey, o sea, antes se estrenaban 20 películas en un año, güey. Que sean 30, más de 30 películas de monstruos, pues está cabrón, güey. Sí, la gente esperaba ver monstruos más grandes, más raros, güey, peleas más épicas. Pero esto fue en los 50s, güey. No, no, es más, ni mis padres sabían, no sé si mis padres ya habían nacido, pero estaban muy chavos, estaban en el cine así de, ya viste, acabó una película. No creo que hayan estado en el cine, güey, yo creo que estaban jugando Rayuela, güey, o canicas, güey. Rayuela, la obra más famosa de Julio Cortázar. Válgame Dios, el rincón cultural, sí. Con la maldad. Un día vamos a reseñar Rayuela, Y por otro lado, Japón también tuvo otro género, que es el llamado género mecha. Ajá, ya vamos al otro lado. Ajá, que la diferencia entre un mecha y un robot es más que nada que el mecha es pilotado por una persona. Es como un carro. Ajá, bueno, tiene un piloto o dos o más, ¿no? Ajá, pero tiene piloto. Ese es el chiste del mecha, sin importar el tamaño. Exacto, eso es, por ejemplo, la diferencia con lo que estaba platicando el meme hace rato que vimos por las galletas, que él decía, no, Apple, sí, de Mamoru Oshii, tiene algo de mecha. Pero como el güey es un androide, no es mech. Exacto. Ya es fucking androide. Y ese pedo entra más en la cuestión del cyberpunk, que decíamos. Un día, en el Saga Podcast, géneros de ciencia ficción. Ah, huevo. ¿Y de dónde vienen los mechas, señor Mele? Bueno, ahorita estaba viendo por aquí que algunas referencias muy, muy, muy antiguas, por ejemplo, es la obra de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos. Ajá, donde salen estos güeyes como con sus robots pulpo, ajá, ¿no? Los marcianos llegan en los famosos trípodes, ¿no? Que eran unos pinches robototes con tres patotas con los que empiezan a destruir la ciudad. Siendo que son de alguna manera monstruos porque son extraterrestres, pues esto también entraría un poco como en el género de monstruo gigante, pero están usando máquinas, entonces empieza a surgir el mecha. Y si eso vamos, pues hay muchos ejemplos muy populares de mechas, ¿no? O sea, lo que decíamos, bueno, está pues el querido por todos, Mazinger Jetta. の城スーパーロボットマジンガー Z無敵の力はボクらのために正義の心パイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ未だ出すんだプレストファイヤー Bueno, el primerito al parecer super épico. El primerito al parecer es Tetsujin 28Go. What the fuck is that? 28Go es un anime y manga popular allá en Japón que nunca llegó aquí. O quién sabe, igual y sí, pero mínimo yo no. No, igual, o igual pinches cambiaron el nombre, güey, porque se oía muy rarito y ya. Ajá, Tetsujin. No mames, está re pinche feo, güey. Ajá, ese fue el primer mecha conocido en un anime o manga. Oye, güey, esa foto es reciente, güey. O sea, es se ve que es un como parque de hoy en día, güey. Ahí están con sus iPods sacándole fotos al mecha, al primer mecha. Los japoneses maman a los mechas, les encantan. Y hay muchísimos de estos mechas tamaño real en Japón. De hecho, yo recuerdo una foto desoladora cuando fue el terremoto de Tohoku hace 2 años ya. Que se veía que hay Gundams tamaño real también. ¿A poco? En parques. Y se veía como el terremoto rompió al Gundam y se cayó. ¿Y qué hizo la gente? Inmediatamente lo reparó. Porque es un símbolo del espíritu japonés del progreso inquebrantable e indetenible. ¡No mames! Entonces, ¡por el imperio! Entonces, el primer mono, bestia gigante, fue el pinche King Kong. Sin embargo, su versión más mamastrosa fue Godzilla y creo que es más... No sé, ¿cuál pesa más, güey? Godzilla es más grande. Yo digo que... Bueno, no de pesado, de gordo, güey, sino en la historia, güey. Yo digo que Godzilla es más significativo en cuanto a monstruo que destruye cosas o güey mamado que llega... Sí, mira, para monstruo que destruye ciudades, yo creo que Godzilla. Godzilla es más significativo, ajá, ¿no? Porque Donkey Kong realmente... Donkey Kong, ¿eh? ¡Ándale! Donkey Kong aventaba barriles, ¿no? Y se armaba a Paulín. No, pero King Kong solo... Creo estaba que... enamorado de la güera. Ajá, exactamente, nunca sí, destruyó la ciudad. Realmente lo que hizo fue escalar el Empire State y robarse a la güera, tirar dos que tres avioncitos y ya, y chingar a su madre, ¿no? Bueno, entonces tenemos que los mechas son 300% japoneses y los pinches monstruos gigantes, pues ahí se medio divide en la historia, pero sí. Godzilla también fue nipón y fue el primer monstruo mamado. Eso que decían a mí se me hacía bien interesante, porque en efecto, aunque Godzilla quizás, como dicen, lo asocien más con el monstruo gigante, King Kong tiene más escenas icónicas. Entonces, sí, de hecho, hasta por ahí hay un meme en el que se ve Godzilla y a su hijo, y su hijo dice, te voy a trepar como ese edificio, y el Godzilla dice, güey, eso es King Kong, yo soy fucking Godzilla, ¿no? Y dice, papá, los edificios no hablan. Exacto. Ah, es súper chido. Bueno, la de Tetsujin 28, fue un manga y anime conocido aquí en Latinoamérica y en México, porque al parecer sí llegó, como El Hombre de Acero, y trataba de un robot construido por el Dr. Kaneda. Bueno, aquí le pusieron Cañedo, pero era Dr. Kaneda en el original. Cañedo suena súper cagado. Siendo su hijo Ricardo, aquí, en Japón era Shotaro. ¡Shotaro Kaneda! ¡Shotaro Kaneda! Quien lo manejaba utilizando una pequeña caja de control. ¿Aquí cómo se llama? ¿Ricardo Cañedo? Ricardo Cañedo, supongo. ¡Oh, debo subirme al Hombre de Acero! ¡Soy Ricardo Cañedo! Pero aquí no se subía, él no lo pilotaba, o sea, no se subía dentro del robot, sino lo manejaba como a la especie de control remoto. Ah, mira. Ajá, eso fue el plus de esta cosa. Era una pequeña caja de control remoto y también estaba el Dr. Eduardo Espinosa, que en Japón era el Dr. Shikishima. Su esposa Sandra, su hija Marta y el inspector Efraín, ¿no? Inspector Otsuka en el original. Bueno, ese es el pedo, ¿no? Esto fue, como ya les había dicho, en el 1956. Entonces ese sería el primer mecha. Ya después hubo bastantes series, como dices, Mazinger Z, Guerreras Mágicas, donde también usaban mechas. Güey, Guerreras Mágicas ya está muy, muy para acá, güey. Tiene que haber más mechas antes. Ah, no, sí, antes había un chingo. A ver, Maldet. No mames, a quien debimos haber traído es a nuestro cuate, la Logan. No, bueno, ese güey es súper fan asqueroso de los mechas clásicos. Entonces él te va a decir, güey, no, también pues, el cero, güey. O sea, todo, exacto, pero todo lo que hizo Gonagai, ¿no? O sea, Mazinger Z, Getter Robot, Majin Kaiser, bueno, eso también es más reciente. Hay una cantidad estúpida. ¿Cómo se llamaba la galleta, güey, de Tatsunoko contra Kamo? La galleta era el Petacas 40. No, ese era el de Gold Lighten. Ajá, Gold Lighten, porque representaba un encendedor. Exacto, que era un encendedor que se hacía grande y se volvió un robot gigante en forma de suavicrema. Ajá. Próximamente el Saga Podcast estará patrocinado por las suavicremas. Ah, huevo. Y van a estar muy sabrosos. Sí, bueno, de hecho yo creo que sí sería bueno invitar a la Logan para uno de mechas, que estaría súper de huevo. De mechas, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces la cosa es que, bueno, los mechas surgen porque científicos. Porque hay dos razones, básicamente. En el Japón, o hay científicos locos que hacen mechas gigantes, brutos mecánicos porque no son pilotados y tratan de destruir la ciudad para tomar el control del mundo, o porque hay monstruos gigantes que quieren destruirles. Sí, claro. Entonces, el chiste es que el género se volvió muy famoso, como ya dije, ya varios. También estaba Gundam Wing, estaba Robotech. Ahorita, por ejemplo, lo estábamos platicando. Escaplón. Power Rangers, por ejemplo, es algo más como Sentai, porque está esta cuestión de somos super guerreros. Pero también nos montamos en un robot gigante porque los malos llaman monstruos gigantes. Ajá, o los malos se transforman en monstruos gigantes. Exacto. Voltron. Está Voltron y el que dijiste antes, Escaflón es muy bueno. Escaflón. Y también había un momento donde los Transformers usaron un poco lo de los mechas, pero no en el aspecto de alguien me va a pilotear, sino más bien varios Transformers chicos nos unimos para hacer un Transformer más mamado y grande. También aplica ese concepto. Sí. Pero bueno, entonces se unieron estos dos pedazos de historia. Bueno, ya están. Bueno, ya estaban unidos en muchos otros lugares, ¿no? A lo que vamos con todo este pinche... Y Evangelion, ¿cómo se nos olvidó Evangelion? No mames, nos van a madrear, güey. Sí. Ok. Que Evangelion, exacto. Evangelion es bien importante porque básicamente es una recapitulación más dentro de lo realista de esa cuestión, ¿no? Está muy divertido. Y Evangelion es de los 90s, ¿no? Ya. Evangelion es la onda. Igual que Scaflón. Igual que Scaflón. Oh. En Gankutsuo, la versión japonesa del Conde de Montecristo en animación, que es muy buena, se pelean en mechas gigantes. Típico, o sea, Dumas así en la tumba. ¿Ya mencionamos Robotech? Ya lo mencionamos. Robotech, sí, para que el cero no nos madre, güey. El Super Dimensional Fortress se volvía un super robot mamadísimo, con sus pinches cañones en los hombros que descargaban todo. Ah, y aparte porque ahí los malos eran estos güeyes moraditos, ¿cómo se llamaban? Pero eran del tamaño de un animal. Exacto, pero eran humanotes. Exacto, eran gigantes, entonces necesitaban robots. ¿Cómo se llamaban esos malos? No me acuerdo, güey. Que buscaban la protocultura. Pero no me acuerdo, güey. Aparte, cada pinche saga de macros le cambian el nombre a todos, güey. Sí, güey. Ya no sabes ni quién. O sea, sabes que los aviones que se hacen gente son buenos y lo otro es malo. Sí, las Valquirias. Bueno, pues todo esto fue de los 50s a los 90s. Sí. Bueno, y ya nomás déjame. La tropa tenía un Gurren Lagann. Súper chingona, deben de verla. Y si nos vamos a términos específicos, del término mecha, y los guerreros rodantes también eran mechas los coches que ellos usaban, porque eran armas pilotadas por una persona. Tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas, Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo a la victoria contra la forma cambiante del jefe Zah. Los guerreros rodantes batallan. Los rayos brillan. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. El poder y la gloria que da la verdad. Tú lo conseguirás. Vamos a luchar. Y los guerreros rodantes. O sea, y sí te lo ponen así en el término mecha. O sea, no solo son robots, también pueden ser vehículos gigantes o mamadas así, ¿no? Como Jace y los guerreros rodantes. Pero estamos de acuerdo que se ha popularizado mucho más porque estas pendejadas sean humanoides. O sea, sean un puto engendro horrible, ¿no? Bueno, pero entonces, en el 2013. Todo este fue el marco teórico referencial para por qué fucking Guillermo del Toro inventó un animal enorme de metal que se le meten dos pilotos que combate a monstruos enormes que salen de la pinche nada. Aquí se lo saca del culo. Fondo del... Digo, perdón, ¿cómo? ¿Del culo? Del fondo del mar. Y dices, güey. Del culo de Guillermo del Toro están saliendo monstruos gigantes. Que la neta, mira. La neta. Una mierda. La neta están muy chingones los diseños de los monos. Que es algo que ya tiene Guillermo del Toro, tiene una imaginación muy muy loca este cabrón. Bueno, si eso, bueno, sí, el güey, no voy a negar, se ve siempre en los detrás de cámaras que sí trae su libertita de bocetos. Sí, güey. Y tiene unas cosas raras. Ya su personal de postproducción pues los termina de detallar, ¿no? Bueno, pero toda esa mamada que dijimos fue básicamente para decir que esto no está reinventando el pinche hilo negro. De ningún pinche lado. Tiene más de 60 años este género de ambos lados, tanto de los robots mamados piloteados por gente como los monstruos gigantes. Alienígenas mutados por radiación. Obviamente, pues en los 50 no habían ido ni a la luna, güey. Pues, lo más común era pues la pinche radiación, o galletas, Lors me hacen crecer de formas no proporcionales a lo natural. Pero en general, pues ese es el pedo, ¿no? Y ya este güey hizo esta película. Obviamente, con todo el presupuesto del universo, ese güey la produjo. Entonces, pues le valió madre, güey. Exacto. O sea, esta es mi idea y háganlo. y el dinero, it's not a problem. Exacto, mira, un problema por allá, avéntale dinero, desaparecerá. Sí, a huevo, güey. Una solución, güey, de esta época, güey. Bueno, entonces vamos a dar así como un resumen super fa de la fucking movie, ¿no? Ok. Ok, entonces básicamente lo que te plantean aquí es, en una secuencia que a mí me pareció bien buena, o sea, el montaje del principio en el que te narran cuál es el pedo, es como súper puntual. Ajá. Es súper variado, es bien interesante, ¿no? O sea, te dicen, en efecto, de pronto el culo de Guillermo del Toro, de su culo empiezan a salir monstruos, que básicamente es una... ¿Grieta? Una fisura interdimensional en el fondo del Océano Pacífico. Es una mamada. Bueno, están saliendo monstruos así nomás porque sí. Monstruos gigantes, al más puro estilo Godzilla. Los tratan de desmadrar, pues, por los medios tradicionales, ¿no? Armas nucleares, pendejadas. De hecho, sí los desmadran con armas nucleares y eso, pero dicen, los primeros 5 minutos, mencionan que es demasiado caro, ¿no? Es demasiado costoso. Es prohibitivo. No prohibitivo, sino... Se pierden un chingo de vidas. Ajá, se pierden muchas vidas, gastan muchos recursos para detener a un solo monstruo y siguen y ven que siguen llegando y llegando. Entonces, ajá, cada vez es más complicado y deciden tener otra idea, ¿no? Que es... la lucha cuerpo a cuerpo, como lo comentan en Evangelion, que es la única manera de tener a Los Ángeles. ¡A huevo! Dijeron robots gigantes. ¡A huevo! Podríamos crear una pistola gigante y dispararles, pero no, un robot gigante. Un robot gigante es mucho cool, más cool. Porque si en una película se llamaría... ¡Qué pistolón! ¡Qué pistolón del Pacífico! O sería contradictorio porque sería la pistola pacífica. What the fuck. Exacto. Sí, exacto, pues típica manera de pensar en un universo... pues de fantasía, ¿no? Vamos a crear robots gigantes. Yeah, y si te dicen, ¿no? Que hay que el mundo se... ciudad, ¿no? Y que aparte el mundo ya llega a paz porque dicen, no, tenemos que contar nuestros recursos y construir robots gigantes. Lo bueno es que todo eso, haz de cuenta, en el tráiler yo pensé que iba a ser toda la historia y el tráiler te narra todo eso, ¿no? Y la peli, sí son los primeros 5 minutos lo que te cuenta de volada eso y ya te están contando el declive de los monstruos, ¿no? De que ya, ya no quieren seguir, los monstruos vienen cada vez más mamados. Y ya los robots gigantes ya no son tan eficientes o ya no son el hit como lo eran hace 15 años que eran modelos nuevos. Entonces la película no se trata de cómo los crean, cómo salen, sino más bien el declive de que ya nadie cree en ellos. Claro, y esto visto desde la perspectiva del protagonista, que sale bastante golpeadito en uno de estos combates contra un güey categoría creo 3, algo así. Ajá. Y donde aparte pues te plantean estas cosas que a mí en lo personal me parecían innecesariamente complicadas. De, ve, estos robots son super análogos, pinche energía nuclear, pero se manejan solo con un puente neuronal que requiere a huevo a 2 pilotos. Así de, te cae de madre. Eso a mí me gustó, a mí en lo particular sí me gustó. Porque ya ves que en Evangelion hacen lo mismo, ¿no? Puente neuronal para que el EVA se pueda mover un solo piloto. Pero... en Evangelion te lo justifican porque los Evas básicamente no son robots. Ajá. Son clones, son humanos. Clones. Sí, sí, sí. O son como robots vivos, ¿no? Exacto, o sea, lo que te dice, básicamente la estructura de un Evangelion es la misma estructura de un ángel. Y la estructura de un ángel es muy similar a un ser humano. O sea, son unos pedos muy, muy densos, ¿no? Muy densos. Pero te dicen, son una pendejada biológica. Entonces necesitas una interfaz más biológica para manejarlos. Aquí nada más era por el pedo de que controlar tanto era muy fuerte para una sola mente. Necesitabas como ayuda. ¿No se acuerdan que cuando se sincronizaba una sola persona le sangraba la nariz? Dices, sí. No mames, si le sangra la nariz ha de ser malo. Y por eso juntaron a 2 mentes que fueran, que pensaran de manera semejante. Por eso los hermanos, particularmente del prota, pues lo logran sincronizarse. Papá e hijo, que son los güeyes, los antagonistas. Pero es básicamente porque es demasiado fuerte el vínculo que necesitas para controlar semejante animalote. Y sí tiene un poco de lógica, ¿no? O sea, si controlar algo ya más grande que tu cuerpo está... podría ser muy demandante, cabrón. Es como demandante, ¿no? Es como demandante y te cansarías y te crearía algún pedo. Sí, es un poco lógico que digan vamos a hacer que sean 2 pilotos para que el pedo no sea tan grande para ambos cerebros. Y bueno, a mí en lo particular me pareció bastante buena la idea, no tengo pedos en cuanto a eso, pero sí en el aspecto de otras cosas dentro de la historia que ya hablaremos más adelante. Bueno, a lo que yo voy es que estoy de acuerdo, por ejemplo, pensemos en una pendejada enorme, es decir, una moto, un carro la maneja una persona, pero por, ejemplo, avión, por ejemplo, un avión, un barco, ya necesitas un crew. Sí, que claro. Ya te dicen, mínimo se maneja con tantas personas, pensemos en Star Trek Into Darkness, que cuando sale... huevo ciencia ficción, exacto, güey. Exacto, cuando sale esa pendejada, el Enterprise Vengeance, dicen, esta nave está tan bien diseñada que solamente se maneja con 4 personas, no como el Enterprise que tiene como 200 pendejos allá adentro. Dice, entonces, sí tiene que ver con diseño. Y sí estoy de acuerdo que entonces dirías, güey, tú vas a manejar las pinches patas y yo voy a manejar los pinches brazos. Pero honestamente, siento que con unos pinches joysticks... Este güey lo quiere solucionar tú con la Play 3, güey. No, pero de veras, con una interfaz análoga, verdaderamente análoga, podía solucionar manejar una de estas cosas porque no era tan complicado. Bueno, cabrón. Entonces, a mí, todo ese puente, ya creo que ya después llegaremos, como dice el negro, a por qué utilizaron este recurso que fue solamente para ser más ágil, cuestiones más adelante en la historia. Es el pretexto de que unan sí. A los dos pilotos, ¿no? Exacto, porque así haces que incluso... la cuestión de que ellos se conozcan y se relacionen emocionalmente sea mucho más ágil en la cuestión narrativa. Exactamente. Porque no se tienen que sentar a... vamos a tomarnos un café para que nos conozcamos. ¡Ni madres! ¡Vamos a conectarnos a un robot gigante! ¡Así vamos a saber cuáles son nuestros sentimientos! ¡Perfecto! O así de... ¡oh, no mames! ¡Soledad me sale en peligro! Y llegan los malos y me van a perseguir y yo tengo que salvar una escena de acción en la ciudad. Toda madre. ¡No mames! Aquí no se puede hacer eso porque la escena de acción es el monstruo gigante. Exacto. Pues ni pedo, métete a mi cabeza, ves lo que pienso, ves lo que opino de ti y ya nos enamoramos, claro, y ya, o sea, chingamos la guerra. ¡Órale, no, toca, sigue! No porque alguien tenga que manejar un barco, pues se tiene que meter un USB en el pinche oído, ¿no? Así de, esa es la única manera de manejarlo porque es muy grande. Pues no, güey. Sí, no, nada que ver. Fue una cuestión ahí como muy cagada. Es un buen elemento, es un buen pretexto para que pues la trama y los personajes puedan desarrollar para que el piloto igual sienta el dolor, ¿no?, de la batalla. Chan, muy, chan, chan. Muy al estilo manga y anime, ¿ok? Entonces, bueno, si eso vamos, sí, estoy de acuerdo que a los japoneses les encanta poner estos pedos muy líricos, ¿no? Si sí. Es que el corazón del combate y... sí, ya no es suficiente que el piloto es como antes en, no sé, Mazinger Z. Ah, güey, estoy peleando. Oh, no mames, el Mazinger ha sido dañado. Oh, qué mal pedo. Y veías gritar al pinche piloto y decías... Al Koji Kabuto. Y decías... es que me pegaron, pero... dices, bueno, sí, le pegaron al... Ah, bueno, entonces ya llegó el Dr. Hill. Qué chingón, no pinches mames. Mi opinión de Pacific Rim es la siguiente. Listo. ¿No la fuiste a ver? Ni madres. ¿Muy ocupado? Bastante, demasiado trabajo. ¿No la descargaste pirata? Nope. ¿La compraste en la Fayuca? Aún no. ¿La vas a ver? ¡A huevo! ¿Te molesta que echemos spoiler? Ay, güey, me vale madre, es lo mismo que Evangelion. Más o menos. ¡Wow! No, esto está más pinche esta. Sí, que Evangelion. Evangelion está muy pesado. Sí. ¡A huevo que sí! Sobre todo el HD Remix, o como se llama. El Rebuild of Evangelion, motherfuckers. Está muy chingón. Oye, ¿cuándo sale la tercera parte, güey? Yo creo que en unos 3-4 años. No es cierto, la cuarta parte. Es que se tardan un chingo. La cuarta parte. Yo sí, creo que 3-4 años, jodido. No mames, está de la chingada. Cuando a Eva le vuelva a salir otro testículo, ahí va a ser cuando valga salir. A huevo. Nos dejaron bien picados con el pinche, con la tercera parte, que ya está toda rarita, güey. Sí. Hay que hacer el... Bueno, ya que no. Yo digo que hay que hacer el Rebuild of Evangelion cast. Que se supone que eso lo va a hacer con el Angel cuando viniera. Pero eso nunca va a venir. Viene en junio, güey. Angel, ya ven, por favor. Aquí en junio. Junio del otro año, cabrón, ¿o qué? Ay, cabrón, ya se pasó junio y eso que ir por él, güey, a su casa, güey. Mira. No mames. Sí, güey, o sea, ya no mames. Pues mira, ahí está. Vamos a hacer un gran debut de la octava temporada que venga el Angel. Que va a ser como para septiembre. Yo digo que hacemos una máquina del tiempo y grabemos en junio, como habían dicho. Ese güey prometió, no dijimos nosotros, ese güey dijo, en junio les bueno, traigo. Ya que no hicimos el podcast en vivo, porque somos unos gobones, lo de menos sería que ya nos pusiéramos de acuerdo con el Angel. A ver, güey, tal pinche día vas a venir y ese día vamos a ver el Angel. Ya estás. Órale, ya están. Okay. Bueno, entonces regresando al pinche tema. Y para empezar la octava temporada. Okay. Estaría bien. Y entonces había robotsotes gigantes y luego así monstruotes y mucha agua. Creo que estábamos en el pretexto de que los controlan dos mentes. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Y ahora sí todos. Sí. Bueno, así como el Crank, ¿no? Ah, no, eso es un solo cerebro. El otro güey no contaba. Lo que iba a decir era esto, ya ves que los japoneses antes decían como que el Koji Kabuto era de... oh, me pegó, ¿no? Y se veía como gritaba el güey y decías, ¿por qué gritas? Y no sé, le voló la mano al robot, no al Koji Kabuto, ¿no? Ajá. Pero era como para darle la emoción, pero los japoneses siempre dicen, no, más, no es suficiente, queremos más, más. Entonces, ahora que esté conectado su cerebro al decir, si le cortan la mano al robot, le duele al puto piloto. Al pito del piloto. Toma, y gritaron en agonía. Güey, es el pedo de configurarlo poniendo el brazo en el pito del pinche jugador. Es que estaba hecho con las patas. O pinche tecnología robot, mexicana. Pinche robots super anatómicamente perfectos con unos sensores encabronados entre las piernas. Entonces, si le dan uno por ahí, el güey también. Pues, no mames, sería estratégicamente más funcional que quitaran esa madre. No tendríamos la misma respuesta emocional del público. Ni mía tampoco, los extrañaría. Si no, que me voy a rascar cuando esté en el robotsote. El chiste es que pues ahora eso hacen, ¿no? Los de Pacific Rim igual, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, o sea, si te meten un putazo al robot y lo siente el pinche piloto, o los pilotos en este caso. Bueno, yo insisto, porque si la cosa era ya tan pinche digital, tan de la pinche coco, aún así, cuando iban a hablar por teléfono, literalmente tenían que prender como un radio de, sí, de comunicación, así de Houston, o sea, no mames, güey, ya debieron hacer gestos con los ojos. Llamar al coronel. Eso ya lo hace el Galaxy S4. Exacto, pero ¿por qué no lo hacían los putos Jaegers? Es el futuro. Creo que el Galaxy S4 salió después de que hicieron la producción de esta madre. Sí, los pinches robots, güey, no fueron patrocinados por el Galaxy, ¿sí, no? Obvio, sí, obvio. Claro. Bueno, pero bueno, entonces... Ok, básicamente, ¿cuál es el pedo de que tenga dos pilotos? Bueno, nuestro protagonista está piloteando con su carnal. Super. Son chiles, sí, son chiles. Aparte de que son chiles de hermanos, son chiles de que son best friends y todo, ¿no? Ajá, y son súper buenos pilotos. Sí, son pues, súper buenos pilotos, y en una pelea se salen de control por arrogantes, tratan de hacer cosas que no, y matan al hermano, al hermano mayor. Ajá. Entonces, como todavía están conectados y onda de que yo siento tus pensamientos, pues el hermano mayor se queda traumatizado. Güey, sin efectos, esto suena a la historia más pinche aburrida que he escuchado, cabrón. Espérate, cabrón. ¿Sabes qué es lo bueno? Que esto lo sacan del camino rápido, o sea, el origen es... Ajá, esto es lo primero, todavía sigues viendo los ¿cómo se llaman? Jaegers. No, los créditos. Ellos, los créditos, sigues viendo los créditos. Del principio, wey. Ajá. Está de putazo la peli ahí, en ese momento. De hecho, ahí es donde comienza. Entonces este güey siente cómo muere su hermano. Llevan media hora y todavía no han hablado de la puta película. No, es marco teórico. Es que tenemos marco teórico. No, pinches mames. Claro, güey, la saga se prepara. Cabrón, veamos cuánta pinche investigación, no pinches mames. Súper cabrones. La saga se prepara para usted, trabajando mientras usted se entretiene. Ah, güey, bueno, entonces ya el punto es que... ya se pinches trauma, el piloto se va a hacer pinche de obrero en otro lado y se desaparece. Porque para esto, como te menciona, con la llegada de los nuevos Kaiju supermamones, el programa de los robots pierde credibilidad. Ajá. Y empiezan un nuevo programa de hacer murotes. Una pared gigante. Sí, güey. El muro de la vida. Esa jeta que hizo el Hill, güey, todos en el cine le hicieron. Sí, ajá, les queda de madre que una pinche pared. O sea, tienes robots súper tecnológicos, güey. Es lo que te iba a decir, güey. Están imitando a los japoneses primero y luego se van a la pinche tecnología china de hacer un pinche murote para tu territorio y a la verga. Pero estaba bien grande, güey. Muy mamado. Era el señor muro. ¡Gran muro mamado! Es Big Waldo. Big Waldo. Big Waldo. Big Waldo. Bueno. ¿Y el Waldo qué? ¿Yo, grande? Total que después de como 5 o 6 años... Bueno, pasa ahí un pinche tiempo X, güey. Descubren que el muro no es suficiente. Porque a la primera que aparece un monstruo lo desmadra así de... ¡No mamen! Un muro y el monstruo... ¿Qué? ¿Y ahora quién nos podrá salvar? Entonces llegan los Kaiju. Digo, los... Güey, me recordó un poquito de Evangelion, precisamente, haciendo la comparación obvia. De, güey, vamos a hacer una pinche ciudad que salga. Vamos a gastarnos el pinche presupuesto de todo el mundo así en 10 pinches años para hacer que los pinches edificios salgan de pies hasta arriba. Y llega el pinche... ya destruye su ciudad. Así más o menos. Chingada madre. Bueno, ya para no hacer el cuento largo de toda la trama de la historia. Porque después ya se cae como que en un hueco que no es muy necesario. No, realmente, es que es el pedo, güey. De ahí ya no me acuerdo qué pasa, güey. Hasta que ya sale el pinche juzgando. Bueno, pues, no, los nerds, los dos ñoños. Ajá. Tratando de rescatar. Señor Valdad, présteme su peluche de su perro y un monito para recrear las batallas. Qué perro. ¿El perro enfermera? Ah, bueno. Ah, cabrón. ¡Son tachuelas! Lo noté. ¿Te cayó una? No. El Dubi está descalzo, cabrón. ¿Qué te pasa? Ahí te va el perro, pendejada. A ver. ¿Quién es el mecha y quién es el...? Mi Strider de Little Big Planet. Bueno, ya, entonces, el punto es que ya el muro vale madre y entonces el anterior jefe del prota, que como decimos está como en depresión y trabaja en el muro, que todo esto es Idris Elba, que recordarán porque salió en Thor y en Prometeo. A huevo. A huevo. El capitán, con mucho carisma, mucho potencial, que se muere más estúpidamente. Sí. Así de, vamos a estrellarnos contra esa nave. Capitán, va, va. Gran idea, señor. ¿Por qué no le disparamos? Nah, vamos a suicidarnos. A huevo. Bueno, es ese mismo actor. Eso es lo que el monstruo creería que haríamos. No, eso era referencia de Prometeo. Bueno, pero es ese mismo güey. Es ese mismo, que aquí es el tipo súper rudo, que está curtido en batalla y no muestra sus sentimientos, ¿no? Y es el único que ha combatido en un pinche robotzote de Jaeger estos. Solo. Bueno, básicamente le dice, güey, los gobiernos ya no apoyan el programa de robots gigantes, pero pues nosotros somos como una suerte de iniciativa privada, somos la resistencia. Tú eres el único que puede manejar tu pinche robot. No mames, vente, porque esto se va a poner pelón. Tenemos un último plan. Exacto, esto se va a poner de la verga. Y como ya vimos que el muro fue una pendejada. Sí, una gran pendejada. Entonces, pues sí, ocupamos de nuevo. Nos dieron una segunda oportunidad, porque pues nosotros no estamos tan pendejos. Exacto. Y todo lo juntan en Japón, ¿no? En Hong Kong. En Hong Kong. Ah, Hong Kong. Kong. Ajá. Hong Kong. Todo lo juntan en Hong Kong y ahí es donde se ven los pinches Jaggers de todos los países, excepto México. ¡Ah! Exacto, ¿no? No, de hecho es muy pitero porque se ve el Jagger de Australia, que es el de los antagonistas. Lucky Reca o algo así. Ajá. ¿No? Se ve el de chino. Los rusos, super chingón. Ah, el de los rusos, que es un tambo de basura. El de los rusos. Los rusos tenían un chingo de carisma. Sí, la neta, güey. Los rusos. Y era, el tambo de basura era la onda. Ese es el tambo de basura más pesado. Es el Jagger más fuerte que hay. Y tú, no mames, quiero verlo en batalla. Y luego estaba el de los chinos, que tenía tres brazos. Así de, somos un chingo de chinos. ¿Para qué meterle dos pilotos y le podemos meter tres? No, tenía seis brazos. No, tenía cuatro brazos. No, tenía tres brazos. No, cuatro. Nada más tenía tres, güey, porque tenía una como sierra. Ajá. Ah, bueno, ok, sí. Bueno, el punto es que es típico. Aquí ya es cuando la historia es de vamos a conocernos. Y conoce a todos los demás países. Y conoce a otros tres personajes. Bueno, cuatro personajes esenciales, que son los australianos. Ah, sí. El papá, que le tiene mucha confianza al prota, y que tiene un hijo que es un patán, porque según es muy pistola, todo eso es un engreído de mierda. Al ¿qué? ¿Cómo se llama la vieja? Se me acaba de ir el nombre de la pelirroja. ¿Azuka? ¿Azuka? Es como Alaska Kazama, pero no tan castrosa. Sí. La neta, era menos castroso el güey. Bueno, conoce a su nalga, la Rinko, una japonesita. Mori Mako, interpretada por Rinko Kikuchi, que está bien guapota. No, está bien guapota. No. Está bonita. Bueno, la maldad es la maldad. Sí. Bueno, que bueno, ya se ve que es el love interest, que es la tipa que tiene así cierto interés muy que es obvio por destruir a estos hijos de puta. Y tiene una pinche admiración y respeto ante el morenito. ¿El Idris? Moreno huevos, el negro. Bueno, estaba siendo políticamente correcto, pero bueno, lo admira así bien cabrón, ¿no? Más allá de que él es el comandante chief y todo. ¡Es Rey Ayanami! Ella es Rey Ayanami. No, chingón, sí, güey. No creo que se vea tan sexy un negro, güey, así como Rey Ayanami, me lo imaginé. No, cabrón, no negro, como otro tipo de japonesa. ¡Qué pedo! Güey, pues manera, estoy poniendo atención, cabrón. Ah, y el negro es el pinche Es Gendo. Es Gendo Ikari, pero buen pedo. ¿Y trae guantes de Mickey Mouse? No. No, pero está enfermo. Pero está enfermo y va a morir. Es similar a como el Gendo tiene su cicatriz. Este güey igual tiene ahí un secreto culero. Güey, esto es un pinche rip-off. De hecho, no tanto, pero bueno, ya después hay muchas referencias. Por ejemplo, hay una referencia en donde cuando estás aquí en un Eva. Digo, no, en un, ¿cómo se llama? Jaeger. Gracias. Dios te pela los dientes. Puedes ver un tornado y te la pellizca. Las fuerzas de la naturaleza son nada. Eres más que un dios. Y eso es. Eres un puto dios. Pero cuidado con el plomo, porque el envenenamiento por el plomo es una pura chingonería. Pero bueno, el chiste es que llegan, ¿no? Cabrón. Llegan para hacer su nuevo plan. Digo, ya en ese momento solo hay cuatro Jaegers, ¿no? Que es el australiano, el ruso, el chino y el gringo, que es el prota, ¿no? Raro. Qué raro que el prota era gringo. Es cierto, debía haber habido un Jaeger que se llamara Mike. Sí. What's that? It's Mike Jaeger. Y luego, ¡oh, my God! Lo que es muy cagado es que en los promos y en los carteles había un Jaeger japonés. Y creo que solo salió como en una toma así de, sí, cada país hizo su Jaeger, ¿no? Sí, sale. Y ahí está, le sale el Jaeger japonés que tenía una pinche pistola en el hombro, un cañón en el hombro. Y ya, no vuelve a salir en toda la Coyote película. Tango se llamaba. Ajá, y no vuelve a salir en toda porque la película. Porque los nombres estaban muy chidos. Y salían los pósters. Ajá. Sí, de hecho, ay, güey, si esas vamos, el pinche, el que es, idolatraron más al Jaeger ruso. Sí, no mames, esto hace esto, y pesa tanto, y está poderoso, y la lámina de ese güey, que la chingada. Y sale literalmente 5 segundos y le parten la madre. Sí. Súper culero, porque el tambo de basura era súper de huevos. Y también lo que está súper culero es que las figuras de esta chingadera no sale el tambo de basura. Sale el chino y el americano y un pinche monstruo. Bueno, total, ¿qué onda? Lo que pasa entonces aquí es que la historia básicamente... No, son de Mecha. Ah, pero están chidos también, ¿no? De Mecha. Bueno, okay. Pero son buenos, o sea, no son juguetes sí. pendejos. No. Están chidos, están bien hechos. Sí, bueno, básicamente, aquí la historia se va a dos lados muy interesantes, que es básicamente... La sincronización del uno, niño y la exacto, niña. Exacto, uno, el entrenamiento del niño y la niña para una gran batalla. Y otro, los científicos que son los otros personajes interesantes que te presentan, que son dos güeyes... Por interesantes te refieres a los otros personajes, no realmente son interesantes. A mí sí me hicieron... Yo la verdad estaba más entretenido con lo que estos pendejos andaban haciendo que los güeyes tratando de meterse en los pantalones del otro. Güey, hasta japonesita que apareció proto. Hellboy, cabrón. No, yo no. Cuando apareció peso. Hellboy... Chingonas las figuras. Sí. Cuando apareció Hellboy, la película se volvió genial a muchos niveles, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí. Bueno, básicamente aparecen estos dos científicos al más puro estilo de Mazinger Z, son los típicos chalanes del Dr. Kabuto, que son medio pendejitos, pero son muy entusiastas y la neta más o menos saben hacer su trabajo. Y cada uno piensa de maneras diferentes. Exacto, uno es así como más acá, liberalzón, locochón y radical, y el otro es muy ortodoxo. Entonces básicamente uno de estos güeyes, aparte súper fan de los kaijus, así una fanboy. Un fanboy. Y él tiene esta extraña teoría de que, bueno, nos hablan, cosa también muy interesante, de que existe un mercado negro de los órganos de los kaijus, ¿no? La cosa es que él... Eso no lo viste en Evangelion. A huevo. Más o menos, no te creas. Bueno, en Evangelion sí te decían, ay no mames, es súper caro disponer de los cuerpos. Pero aquí te dicen, los vendemos. Güey, sí tenían sus pinches reservas, y se supone que estaban así, de la misma llave genética del genoma, de la pinche clave esa, ¿cómo se llamaba? Genoma humano. La llave de Nabucodonosor sale en la segunda película, pero todavía no te han dicho bien qué pedo. Es la clave del pinche genoma, ¿no? Para poder descubrir y poder clonar a los pinches Evas tal cual. Nosotros ya vimos la tercera película y no la mencionaron. Sí, no mencionaron eso, pero espérate. Sí me acuerdo que sale en la 3. Quizás vi eso en manga, no sé. Yo creo porque sí tiene sentido. Porque de hecho en la serie original ya ves que es el Adán. Y el Adán es la clave para clonar. Bueno, pero lo que vamos es que... El punto es... No, bueno, ahí es que te brincaste el pretexto de que... El pinche güey que es super fanboy, que no es el matemático, es el que siente más las cosas y tiene instintos y todo el pedo, se conecta usando la misma tecnología. Es que eso es a lo que vamos, porque todavía no llegamos a eso. Sí, no, ya, güey. No, es... Existe un cerebro... mercado negro de los órganos. Y el güey dice, con un cerebro... Ahora sí. Con un cerebro me puedo conectar a esos güeyes y puedo entender lo que piensan, porque no creo que nada más vengan a random... destruir ciudades y ya, de tener un plan más allá y si no los entendemos, pues vamos a valer madres. A ver, güeyes, es que la cagan. Sí, no, la cagan es que... todos. A ver, la cosa es fácil. Primero se conectó a uno de los cerebros que él ya tenía, claro, pero que sí. Estaba dañado y sí. Ocupaba un cerebro recién muerto para poderse conectar. Entonces va al mercado negro con Hellboy para conseguir un cerebro recién muerto. No. A ver. No, espérate, sí, así es. Cada quien lo va a contar. Por eso, ahí está. No mames. Y ustedes, fans, van a votar por quién lo contó mejor. Entonces, la y aquí, fans... aquí es donde apagan. Güey, ¿vieron la película de Hero? Exactamente. Mi historia va a ser la blanca porque va a ser la auténtica. Mi historia va a ser la real porque va a ser la que edite. Yo voy a editar esto. No, estás pendejo. Yo lo tengo en mi compu. No mames, se pelean, güey. ¿Ah, sí? Pues van a salir dos ediciones del podcast. Por la que más les guste. Va a tener un pinche video alterno. ¿Cómo ven, güey? No, bueno, a ver, ahí les va. Te digo, o sea, este güey se conecta, ocupa un cerebro nuevo, como ya les dije, un cerebro recién muerto de Caillou. El negro le dice: hay un güey que mercadea en el mercado negro con estas mamadas, se llama tal, es muy cabrón, es el Hellboy, ve a visitarlo, le da una pinche tarjeta para que lo identifique, y ya, eso va. Pero, aparte, ese güey ya había estudiado el comportamiento de los Kaiju, y estaba diciendo, cada vez vienen uno más poderosos, y en más en menos tiempo, y en más grupos. O sea, ya no solo viene uno, sino vienen dos o tres, ¿no? Entonces ya estaba diciendo que había una teoría donde iban a venir más poderosos, y hasta que en un momento donde los Kaiju vinieran cada 5 minutos, ¿no? Entonces él quería saber por qué. Porque él decía, entonces deben tener un plan estos cabrones. Entonces ya va con el pendejo de Hellboy para buscar un cerebro nuevo. A ver, ahora la versión más entendible y sintética. Ajá. Conoce el protagonista de los científicos, ya se da cuenta que en efecto tienen métodos de trabajar muy distintos y que este güey Newt, se llama Newt, es súper fan de los pinches kaijus. El güey dice, les dice en teoría, yo creo que utilizando la misma tecnología del puente neuronal que se utilizan para manejar a los Jaegers, podríamos conectarnos a un cerebro de kaiju para saber qué están pensando. Problema, solo tengo un cerebro dañado o una fracción de un cerebro. y no le dan permiso. El güey se roba equipo de los Jaegers y se conecta, y el güey tiene así como un pinche desequilibrio cerebral muy cabrón, pero sí logra ver parte del plan. Llega el negro, Idris Elba, le dice, no mames, lo lograste. Sí, pero este cerebro está dañado. Y le dice, ok, ya te doy permiso. Ve a buscar a Hannibal Cho, Hellboy, y me vas a ir, le vas a ir a decir que quieres comprar un cerebro de Kaiju. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Porque existe un mercado negro de los órganos de estos güeyes. Porque estamos en China y sabemos que existe una gran tradición de herbolaria y pendejadas. Y ese güey literalmente los vende como remedios contra la impotencia. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, las dos explicaciones hacen el mismo pinche sentido y lo mismo. Y lo pero mismo la misma sensual. No. Sí, güey, sí, claro. Y es lo mismo para la pinche peli, güey. El chiste es que se dividen ahí los insisto, dos. Insisto, güey, sin efectos esto no me está pegando ni tantito, ¿eh? Los monos tienen mucho carisma. Y Hannibal Chow cagaba carisma. Sí, los personajes están bien hechos. Los personajes están cotorros, güey. Pero bueno, ya después de que se divide la pinche historia, ya estamos diciendo que tenemos la historia de los científicos, tenemos la historia de los pilotos. Los pilotos van a madrearse. Y al mismo tiempo que se están partiendo la madre, está pasando todo lo del mercado negro con el pinche Hellboy. Y está cagado, ¿no? Bueno, sí está cagado. Sí, la neta sí está cotorro eso. Ahí llegan dos, ahí son dos o tres. Dos, ¿no? Llegan dos. Ahí llegan dos. Uno pelea con. Sí, es cierto. Uno pelea con los robotsotes. Y el otro se va a buscar al pinche científico. Ajá. Porque como ya enlazó. Como ya se enlazó con ellos, ahora ellos saben dónde está y lo que piensa también. ¡Cabrón! Exactamente, o sea, porque... Fue de dos vías. Ajá, porque el Hellboy le dice, sabes que eres un pendejo. Si tú pudiste ver lo que vio ese güey, recuerda que esto funciona de las dos vías. Ellos pudieron ver lo que tú estás pensando, ¿no? Y por eso van a atacar Hong Kong. También. Ajá, y porque para esto ellos tenían un plan. Los humanos tenían el plan de lanzar una pinche bomba al pinche Pacific Rim. ¡La hueva! Ajá, para... Al bújero ese. Ajá, pero... los pinches monstruos se dieron cuenta de que el pinche humano podía saber sus planes y mandaron dos güeyes para que lo atacaran, ¿no? A huevo. Entonces, para esto se dan cuenta los pinches robots y dicen, bueno, los pinches militares mandan a los robots y dicen, el ruso y el chino van a atacar y tú el australiano te tienes que quedar atrás porque ocupamos que tú seas el güey que lance la bomba, entonces no queremos que te pinches dañe. Para esto, pues el ruso y el chino pues valen pito, ¿no? Súper rápido. Súper culero, porque la gente tenía muy buen diseño los dos. Y aquí es donde aparece, si mal no recuerdo, el Kaiju como gorila y el murciélago, ¿no? Sí, así es. Ajá, que estaban muy chingones. Sí, y entonces... Los monos están chidos. Para esto, humanos. Pues ya ves que había habido un entrenamiento donde estaba el prota y la vieja, donde sí sabían... De repente me refería a King of the Monsters de Super Nintendo. Qué chingón juego. Donde sí se... Donde ya se habían conectado juntos y ya medio se había... Habían tenido un logro, pero... Tuvimos el tormentoso pasado de la japonesa. Ajá, pero ¿y por qué? Los recuerdos... ¡Tiene una venganza personal! Entonces los recuerdos de la japonesa hacen que todo valga la verga. Y entonces ese güey se mete en los recuerdos de la japonesa y bla, bla, bla, ¿no? Entonces, ok. El pinche murciélago lanza esta como pinche bomba anti... ¿Cómo se llaman? Lanza un pulso. Un pulso electrónico, sí, gracias. Una bomba de pulso electrónico. Para mandar toda la pinche tecnología a la verga. Porque para esto ya te habían comentado El pinche científico que el buen pedo ¿cómo se llamaba? El buen pedo que los se conecta. Los nombres ajá, sabemos. No, los nombres la verdad sí eran completamente olvidables. Excepto el de Mako Mori. Ajá, pero bueno, ese güey ya les había dicho que estos güeyes evolucionaban para ir chingando a los puto humanos y humanos, ¿no? Entonces estos güeyes ya lanzan el impulso, se va todo a la verga, los pinches robots se van a la verga, destruyen a los rusos, destruyen a los chinos. Y también le estaban partiendo la madre a... No, le iban a partir la madre a los australianos, a los porque australianos. No se podía mover. Ajá, porque no se podía mover. Hasta que dijo el prota, oh, pero mi robot es diferente, porque mi robot no ocupa electricidad, el mío usa doble A, ¿no? Entonces ya... No, al revés, güey. No, el mío no ocupa doble A, el mío ocupa un reactor nuclear. Y eso es sustentable. Y ya, pinches, llega y salva el día el gringo. Salva el día, ¿no? Así súper chingón. Qué raro. Y ya, ¿no? Lo que está muy de huevos eso porque agarra su barco. Está muy chingón cuando agarra su barco. Y luego que tenían una espada en el robot. Ajá. Ah, pero chido. Se veía más chido el pinche barquito, güey. Sí, no, son los barcazos. El barque, está poca madre. Está súper poca madre. La pelea está muy buena. Y ya logran matar a los dos pinches Kaijus. A huevo. Entonces el científico quiere en el cerebro de uno de ellos conectarse para ver qué pedo. Para ver qué pedo, pero el cerebro queda dañado. Entonces dice, va, vale verga. Para esto, viene una de las, no sé, quizás incoherencias o le faltó explicación a la película donde, ah, pero esa madre está embarazada. Ah, ok, ya no, se muere el pinche feto y ya se lo conectan. Y ya de ahí pueden ver. A mí se me hizo incoherencia porque ya te habían explicado antes que estos güeyes salían de probeta. Que son clones. Ajá, que son clones. Entonces, ¿por qué estaría embarazada? Eso es estúpido. Pues lo estaban siendo más complejos. Jurassic Park ya nos enseñó. La vida se abre camino. Sí, ¿verdad? Bueno, lo peor es que yo estoy... Disfrútenla en cines el siguiente mes. Sí. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Y de hecho, a mí me pareció que era parte de la misma evolución de los Kaijus. Así de, mira, güey, si vienen embarazados, entre los restos después vuelven crías, volver a salir y tienen como un second chance. Bueno, pero es una mamada. El punto ese es el pinche pretexto para que se vea la escena de acciones donde se comen a ese güey que está poca madre. Cuando se comen al Hellboy. Sí, a huevo. Esa fue así de lo mejorcito de la peli, güey. Bueno, y como dicen, como el feto tiene el cerebro bien, ya se conecta y ve cuál es el pedo de los Kaijus. No, se une con su archienemigo de científico matemático. Ah, sí, no. con su cuate, el otro científico dice, ¿sabes qué? Pues lo hacemos al estilo pinches Jaggers. No, un solo cerebro no puede aguantar la presión. Nos conectamos los dos y así vemos qué pedo. Y eso hacen y ya descubren el plan, que es muy al estilo Independence Day de Will Smith. De, somos una raza alienígena que vamos de mundo en mundo acabándonos los recursos y le toca la tierra, ¿no? Pero en vez de llegar en naves, mandamos monstruos genéticamente diseñados a través de una fisura dimensional. Espera, ahí ponen el pretexto súper chingón de que lo intentaron cuando estaban los dinosaurios, pero la tierra era muy limpia. Y ahorita con el ozono, la polución y los iPods, está perfecta para el degenere de los monstruos. Ya hay iPods. Ajá, porque como estaba tan limpia, no, ellos no podían respirar ahí. Pero ahora que está contaminada, está de lujo. Y hay iPods, entonces ya, huevo. Pues tú qué sabes de su pinche anatomía extraterrestre, sí, claro, ¿no? Si les gusta. Son los plantitos así, convierten el dióxido de carbono, pues es el ambiente ideal. Sí. Entonces, bueno, ese es el pinche pretexto. Se preparan para la batalla final. Solo quedan el australiano que... el papá lo madrean, queda el niño solo, o sea, el niño arrogante solo, y el gringo, ¿no? Son los únicos robots gigantes que quedan vivos, uh-huh. Y el plan maléfico de que van a salir tres monstruos encabronados. Que está cabrón. Que ya está cabrón, porque si con dos... Ajá, eran dos, nivel 4 y la primera vez que veían un nivel 5. O sea, ya muy mamón, o sea, es pincho 18º ángel, para de mamar. Ándale, entonces pues ya tenemos que actuar, güey. Y ya pasamos a la secuencia del final, güey. Ah, y que para todo esto también los cientifiquitos descubren que para pasar a través de la fisura, solo pueden pasar los Kaijus porque está como que programada. Entonces dicen, si quieres entrar, tienes que agarrarte de uno de estos güeyes. Ajá, y tienes que ir abrazado de un Kaiju muerto o un Kaiju vivo. O sea, ahí te pinches. Como sea tu preferencia. Sí, por fin. Le meten ahí complejidad a la trama de putazo, pero sabes que son los últimos 15 minutos y van a estar llenos de chingadazos. Bueno, al final, pues que es una pelea submarina, ¿no? Exactamente. Lo cual a mí se me hizo un poco cagado en el aspecto de que decías, ok, ya se madrió el jefe, entonces sabes que el único otro piloto que queda es el pinche negro, ¿no? Que ya decían, si tú vuelves a manejar una vez más, te vas a morir. Y ese güey dijo, pues no hay pedo. Soy muy cabrón. Me voy a sacrificar. Soy bien macho. Ajá, entonces, no sé, ahí yo creo que hubiera podido terminar de otra forma, porque ya ves que te habían dicho que las únicas dos personas que habían podido pilotear una de esas chingaderas solos era el prota y el negro. Yo pensé que se iban a hacer al final algo así como de tú y yo vamos a pilotear solo los Jagger. Estos dos güeyes los mandamos de regreso para que no se mueran y esos güeyes se iban a sacrificar. Yo esperaba que fuera algo así. Cosa que... Salen los pinches monstruos, agarran a putazos, se meten a la fisura, se suicidan el australiano y el negro. Y el negro con la bomba, los otros dos güeyes ahí medio salen, mandan a la China a la verga. No, la bomba es desperdiciada porque madrean a los Kaijus afuera. Entonces dice el pinche gringo, ¡oh! Pero yo tengo un reactor nuclear en el pecho. Soy una bomba con patas. Entonces me aventaré a la hoja. Bomba. Me aventaré al hoyo. Encenderé el reactor nuclear y explotará todo a la verga. Y luego escaparé. Exactamente. Nadando. Sí, claro, porque los reactores nucleares tienen ese modo de autodestrucción, ¿verdad? Sí, por supuesto. El botón rojo de Do Not Touch Unless You Want to Destroy the World. Ajá. Or the Bad Guys. Please. Entonces, warning. Entonces estos güeyes hacen eso, lo cual se me hizo a mí también estúpido en el aspecto de que hasta que se meten a la fisura es cuando él avienta a la japonesa para que salga del océano y a flote. Y dices, güey, eso es estúpido. Para empezar, están a un nivel del mar bastante pinche profundo, ¿no? La cápsula en teoría no debería de sobrevivir. Ok, tienen la tecnología para que sobreviva. Se los creo. Pero la avienta después de que se avientan a la fisura, que ya es un campo interdimensional. Y aquí lo tomaron, aquí lo tomaron como... Es más profundito que los, la agüita profunda. Ahí te va. Si quieres ver algo verdaderamente pendejo, ya me acordé. Algo que pasa ahí que se está muy... No me chinguen. Cuando entran a la fisura... Se ve que los güeyes, porque típico, está... toda la película cuando son las peleas, pues sí es muy Evangelion de... Vamos a la torre de control, vamos con los pilotos. Vamos a la torre de control, vamos con los pilotos. Y tienen sus monitores y están ahí viendo todo. Típico, típico. Sí, y los cuando... sensores de la mente están al 92%. Exacto, o sea, sí es muy similar. Ahora, lo que vamos es que cuando se meten a la fisura, por realista, se ve que pierden la señal. Porque dicen, güey, están en otra dimensión. Número 3 al que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio. Favor intentar más tarde. ¿Está apagado o se encuentra en otra dimensión? Exacto, exacto. Entonces es lo que pasa, que se apaga y dicen, güey, entraron a la fisura porque ya no tenemos contacto con ellos. Va. Pero cosa pendeja, cuando avienta la chinita y luego prende el reactor para que explote, estos güeyes sí tienen lectura. Y dicen, ya ha disparado el pod de la piloto. Y le quedan 50 y tantos segundos para la destrucción. Güey, está en la otra dimensión. ¿Cómo tienes recepción allá? Y creo que hasta le hablan y el güey contesta, güey, esto está muy cabrón. No mames, ¿esto qué es? ¿Movistar? Te escucho hasta en otra dimensión. Sí, güey. Contrató Sky luego, güey. Chingan, chinga. Está raro eso de cómo pueden hacer llamadas interdimensionales, ¿no? Está como muy mamón. Pero bueno, o sea, ya para terminar, pues qué. El güey prende el reactor, aparece el pinche Jaeger así en el cielo porque es como una dimensión sin gravedad o una gravedad distinta. Cual Jesucristo baja del cielo, el güey se dispara, regresa. El Everest regresa a través de la fisura por la cual solo podían pasar Kaijus. Kaijus. Pero ese güey pasa porque es gringo. Igual wey, que la japonesa. A huevo, güey. La japonesa es la avienta justo antes de entrar, güey. No, bueno, la avienta. Según yo, la avienta después. Después de entrar. Sí, bueno. Sí. Pero mira, el bueno, punto es que salen. No, bueno, el punto es que este güey atraviesa de la dimensión rara por la pinche fisura al mundo normal sin pedos, güey. Exacto. Y bueno, ya, fácil. Pues sí explota el Jaeger. Sí se carga a todos estos extraterrestres hijos de puta. Y pues ya la chinita, la japonesa, pues ya sale en su pinche como barcacita así de... ¡No mames! ¿Dónde está mi nalga, no? Y pues el güey llega y dice... ¡Ah! Oh, ¡me salvé! Y he salvado al mundo. Y pues ya se quedan ahí abrazados. Hey, bien. La cual no, ni siquiera la besa porque yo creo que no le pongo lo suficiente a la Coco. ¡No mames! Está bien guapa la Rin Kikuchi. ¡No mames! ¡Otro millón! ¡No mames! ¡Está guapa! ¡Está bonita! ¡Sí está bonita la Rin Kikuchi! Bueno, sí, ya vimos la foto. No, yo la quiero ver, pues ustedes qué, si no pueden disfrutar ese placer, no significa que yo no. Bueno, el chiste es que se me hizo estúpido y ahí termina la película. Créditos, bla, bla, bla, y al final sale una escena extra cagada donde sale el pinche Hellboy de las entrañas del pinche... Bebé monstruo, ¿no? Y no se murió, ok. Esa es la película, mija, como ya la vieron, pues ya está. Ay, qué rica, ¿no? Está. Yo creo, bueno, ahí les va como mi opinión personal de la película. Yo creo que en cuanto a efectos especiales está súper mega de huevos. Está de huevo. Para de mamar. En diseño de robots, de monstruos, incluso hasta los trajes que usan para pilotar los robots. Y las ciudades medio futuristas, medio madriadas, están también chingonas. El diseño de personajes está chido, el Hellboy se veía de huevos, la neta. A mí honestamente los Kaijus no me parecieron muy sobresalientes. A mí sí me gustaron. Excepto cuando el güey... ¿Qué están viendo? Ah, bueno, cuando al Kaiju le salen alas y la pelea en el aire, ahí sí se me hizo fabuloso, pero de ahí en fuera no se me hicieron diseños tan buenos. O sea, no sé, a mí no me terminaron de convencer. Los principios, por ejemplo, los estos que parecían como tiburones martillos, sí me gustaban. Pero, por ejemplo, el gorila y los últimos que salen al final, pues sí se me hicieron como muy ranchitos, pues la verdad. Ok, bueno, a mí... Un monstruo a lo güey y ya, ¿no? Sí se me hicieron como sin mucha gracia. A mí en lo particular sí me gustaron. Bastante, incluso en los recuerdos de la japonesa, el que es como un cangrejo gigante. ¡Ese está de huevos! Me gustó bastante porque me remitió mucho a lo que pasaba en las películas de Godzilla, que la mayoría de los monstruos eran, no sé, el primer animal que veía el güey, hazlo gigante, ¿no? Pero si no hay una mariposa gigante así súper cabrona, no quiero nada, Mira, que creo que ahí sí fue una oportunidad desperdiciada, ¿eh? O sea, sí. Pudieron haber hecho como muchos pequeños guiños en los diseños sutiles y no los hubo. Entonces, bueno, en lo particular. Y una tortugota. Otra, y ¿cómo se llama la tortuga? Gamera, cierto. Entonces, en lo particular, el diseño, a mí en lo particular sí me gustó. Y los monstruos sí me gustaron. A mí, yo no tengo pedos con eso. No me gustó el cómo se fue desarrollando la historia. Porque realmente, pues, estaba predecible. Al güey le mataron a su hermano. Va a tener pedos para relacionarse con el siguiente... Piloto, compañero que tenga. Ah, mira, sí tuvo pedos, wow. Pero al final, sí se van a hacer y se van a enamorar porque, pues, obviamente es una chica. Sí se enamoraron, no la gozó porque no le pagaron tanto, pero sí se enamoraron. El protagonista se llamaba Riley Beckett. Nadie se acordaba, ¿verdad? Un poquito. El protagonista se llamaba Riley Beckett. No. Como los cigarros. Sí, el personaje. Ajá. Hannibal Cho. Entonces ya, ¿no? En lo particular, yo siento que la historia... No es la gran cosa, no está mala, está divertida, así de, ah, ya me divertí, estuvo chido. Es un gran show, ajá, para ver pero encima, ¿no? No es la gran cosa, ¿no? Y sí tuvo pedos, como que yo siento que hubiera sido mejor el final si estos güeyes se hubieran sacrificado, a que se hubieran sobrevivido, así, o se hubieran muerto los cuatro, así al más puro pinche estilo, Beta X. Sí, hubiera estado mejor. Pero como Del Toro dijo que quería hacer algo... Ajá, pero es que como Del Toro dijo que quería hacer algo como muy tranquilo y muy inocente, pues no podía hacer un final tan subversivo. Pues es que más bien quiso hacer algo muy Hollywood. O sea, sí, por eso. Así como de la misma forma Hollywood, que a los gringos les gusta que sus protas sobrevivan porque... Y que sean gringos. Y que sean gringos porque, pues, así tienen la mente, ¿no? A los japoneses... Pues, que se los cargue la chingada. Que se los cargue la chingada. A los sobrevivan. O sobrevivan. Depende de que tan hardcore sea el para hacer un pinche cameo en la siguiente película y morirse luego. Ajá. Mira, yo en lo particular estaba hablando con mi carnal, que también la vio y también le gustó. Siento que hubiera estado mejor si hubieran hecho a lo mejor una típica trilogía. Porque sí daba para eso. Y empezar desde la... Oye, pues vienen los estos güeyes. Ah, no mames, nos tardamos en destruirlo. ¿Qué primer pedo? Impacto, primero. Ajá, y... Ah, no, es el impacto profundo que y ver cómo hacían los pinches robots, los fallos, ese pedo. Y que terminara esta primer película en el momento donde se muere el hermano. Porque no la verías venir así de... Güey, no mames, se murió el hermano. Quiero ver la siguiente película, a ver qué putas pasa, ¿no? Sí, eso bien. Hubiera estado chingo. Y al final de la trilogía que se mueran los Sprott, eso lo hubiera hecho así, ¿no? O sea... Mira, júralo. Está demasiado, Estaría más hardcore. Arriesgado, güey. Sí, no, estaría más hardcore y sería más de culto. Pero no sería para un público general. Como dices, ese era el punto, exactamente. Ajá. Además, el valor de inversión está muy cabrón como para hacer una pinche trilogía de esto. Si yo pienso que fue una como para jugada, pensar en una trilogía desde el punto cero. Exacto, wey. Fue una jugada arriesgadísima esta película de güey, se me pega el pinche presupuesto y, tan cabrón. Y realmente no pegó tanto. Y eso es lo que iba, por eso ahorita abrí para ver el box office. Tampoco está teniendo el éxito que querían. O sea, no, costó 200 y cacho y apenas parece ser que va a sacar la inversión, y todavía está como 30 millones lejos de eso. Güey, y sacas cualquier chingadera de Transformers, güey. No, pues ahorita quién los chingó, los Minions, güey. O sea, Despicable Me 2 ahorita se las chingó. Sí, porque a todos los de ahorita. Se ha cogido a muchas personas y yo creo que por el resto del año se ha cogido a la mayoría. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, yo estaba escuchando a los Comic Geekos y ellos daban su explicación. Dice, güey, por ejemplo, nosotros queremos ir a ver Pacific Rim, pero tenemos hijos. Y si vamos con los niños, aunque sea una película full of awesome, para decir, yo quiero ir a ver a los Minions. A huevo. Y dice, y los niños mandas, te chingan. Entonces, lamentablemente, esas pendejaditas amarillas, que bueno, yo soy muy fan, se están chingando a los pinches Jaggers. A mí sí me gusta. Sí, no, o sea, sí es una risa. Y para empezar, no, así no, como pero, tú dices, pero en algo, Iron Man tiene todavía en algo nivel épico. ¿Sí? Ahorita sí, todavía está arriba. Pero toma en cuenta que Iron Man cerró desde hace buen rato. Y Despicable Me todavía iba un ratito más. Ahí va. Pinches Minions están comiendo no el mercado. Yo no les voy a dar dinero. ¿Eh? Yo no le he visto, no les voy a dar dinero. Yo sí la quiero ver, soy re fan de esa madre. Esa. Me encanta a mí esa chingadera. Bueno, yo la fui a ver porque el Graf me invitó esta semana que hubo 2x1. Está muy chida. A mí sí me gustó mucho. Está muy cagada. No, yo digo que no creo que sea mala. La 1 me chiquita, gustó. Chiquita, banana. Pero, No pagaría por ella. Banana. Banana. Bueno, para mí fue muy, muy X esa madre. Bueno, en mi opinión, eso sería para mí una chingona parte de esta película, trilogía cabrona, que hubiera estado de huevos, pero como dices, no ha sacado mucho. Bueno, en lo particular, le doy un... 7.5 a la película. 7.5 a la película. Yo creo que los efectos están de huevos. Sí. Me encantó que no tuvieran ese de pedo de efecto de Transformers, ahorita que lo mencionas, de la cámara borracha. Ajá, la cámara Criss Cross Cross de no veo ni la puta batalla, aquí la ves perfectamente sin pedos, está genial. Y está muy bien la proporción, o sea, el agua, las cosas que agarran, por ejemplo, cuando agarran el barco y eso, se ve que son monstruos, son animales estúpidamente enormes. Y se mueven con la lentitud y con la fuerza que tiene que moverse. O sea, está muy bien pensado eso. Sí. Bueno, acaba tu cuchillo. Y bueno, no, nada más 7.5, lo es lo que le doy, si la compraría en Blu-ray. Sí. Yo le doy también 7.5 o tal vez un 8, depende de lo que traiga de extras el Blu-ray. La voy a comprar en Blu-ray a huevo. Pero me interesa mucho ver qué pueda traer el Blu-ray de escenas extras y de arte. Y no sé, estoy seguro que el Guillermo del Toro tenía más ideas de monstruos y que por alguna razón u otra se quedaron y no los pudieron sacar o lo que sea. Mira, estoy de acuerdo. Le tengo fe, mucha fe al Blu-ray, y si es una peli que sí venía más veces que Despicable Me. Verla con comentarios del director hubiera estado, va a estar chingando. ¿Cuánto le diste? 7.5 igual. A ver, yo sí le doy 8. Tampoco es la gran cosa, 8. Digo que depende mucho del Blu-ray, güey. Ahora, yo no me preocuparé mucho por el Blu-ray, porque honestamente en las películas del Toro, los extras son que te cagas de buenos. O sea, exacto, por ejemplo, los de Hellboy siempre traen unos features de mínimo 2 horas. Ya, con todos los cosas que traen. Sube a 8. Entonces yo creo que el Blu-ray sí va a ser un must para ver todo el pinche material estúpido que había. Sí, seguro. Aunque también... En lo que me preocupa es que, por ejemplo, esta como que es la primera película del Toro realmente CG heavy. Entonces, en las anteriores, en Hellboy 1 y 2, aún había como que mucho material de hule, ¿no? De prostéticos, de maquillaje. Y ahí sí es muy fácil hacer un documental entretenido. Y aquí como todo es CG, pues sí, igual va a estar más difícil que sea muy llamativo. Y aquí vemos cómo el programador corrige ese bug en el que se le torcía la pata al Jaeger. Exacto, ¿no? Así de... güey, ¿neto? Listo, ya está arreglado. Oh, no, ahora le saltó el cabello. Exacto, o sea, no es tan emocionante. Ah, pero aquí tiene mucho más material para hacer todos los settings de las ciudades. Todas las ciudades se ven, todas las destruye. Los muros, los personajes. O sea, sí tiene más material que te puede explicar. Hubieran hecho la película súper lenta y absurda. Pero ¿sabes qué debe haber hecho este güey? Debe haber hecho a los kaijus con güeyes en trajes. Hubiera sido súper genial. Creo que llegó Matt Madrazo. Sí, llegó Matt. Okay. Chingón, bueno. Bueno, entonces ya le das 8 y pues ya. Ya, nada más. Yo entonces creo que ya sería todo en cuanto a la película. Sí, chingón. Yo no le doy nada porque no la he visto. Deberías pero de verla. Como suena, está bien. No, sí deberías de verla. Sí, no, pues sí la voy a ver definitivamente. Yo soy súper fan de Evangelion, súper fan de los robotsotes, súper fan de los mechas, súper fan de todas esas chingaderas. ¿Sigue en cine esa madre? No seguramente sé. Va a gustar. No yo sé, creo que sí, ¿eh? Yo sí. Creo que sí. Bueno, sí, sí vale la pena, pero el cine vale la pena. Sí te entretiene, sí. O sea, al final del día te entretiene como enano una hora y media. Es lo importante. Y ya, güey. He estado muy varoles y muy pinche ocupado con demasiado trabajo. Qué cabrón. Muy bien. Okay. Bueno, y entonces, pues bueno, eso sería... eso de la pinche parte del Saga. Ahora los vienen los saludines. No, hay bien pocos, güey. Pinche gente ya no nos oye, culero. A ver, para empezar, Confortablemente Indiferente nos dice: saludos, Saga. Saludos a Confortablemente Indiferente. No está la maldad, se fue a abrir la más madrosa. Si no, te los mandaba, dice que lo mamas. Guácala. Luego, Román Dorero nos dice que saludos y que está de huevo la ilustración que pusimos ahorita. A huevo, que se la chingue y la ponga de wallpaper, no hay pedo. O si quieres, pásame tu correo y te la pinches mando en HD, chingón. Y pues como ya no hubo más saludos, pues nomás voy a decir que el William Samir Muñoz y Eric Cortés le dieron like a nuestra pinche foto. Está chingón. Chale, esto es demasiado hasta triste. Hasta ahí llegó, chala. Güey, y así queremos hacer un pinche episodio en vivo, güey. No, mames. Y ahora estamos en vivo. Y los grillos aquí. Y nos estaba escuchando el meme en su casa que no vino esta semana porque no sé, no le ponchó la llanta. Chale. Bueno, pero pues eso es todo entonces. No, también nos acaba de dar. Like al Saga Podcast, Yabal Yair Vandala Trejo. Ay, güey, nuevo otra vez. ¿En cuántos vamos, güey? Yabal Yair Vandala Trejo. Es todo, chico. ¿En cuántos vamos? ¿En cuántos vanos? Vamos en 177 fans. 177 y solo. No mames, damos por la calle de la amargura. Sí, no mames, güey. Ay, ya. Vamos bien. Por dignidad, ya deberíamos cerrar este pinche podcast. Yo digo que en unos 10 o 15 años, güey, llegamos a los 1000. No, llegamos a los 300. Sí, bueno, más o menos. Muy bien. Ni pedo. Ya me deprimí, vale verga. Ay, pues secciones rápidas. ¿Alguien quiere decir algún Freedom? No, bueno, de volada un Freedom se acaba de poner de forma gratuita el juego de Shelter. Shelter es un juego para Windows Phone 8. Que es de zombies. Shelter es como de refugio, resguardo. Es un juego de cartitas, está así como de turnos. donde pues obviamente tú tienes tus tu deck, tus tu cartitas mazo. Ajá, como mazo, pero pues no son cartitas en general, son tu agua o tu vida, o puedes correr, o tienes tus armas y todo, y los zombies pues son un chingo y tienes que ir escogiendo tu estrategia para poder sobrevivir. Es en base a turnos, por eso es de cartitas, pero el diseño y la música están muy chingones, es como de cómic. Entonces tú vas pasando el cómic conforme vas avanzando en la historia, y se va viendo, ¿no? Y todo lo que está pasando en el apocalipsis zombie empieza con "They called it the fall. An easy word to use because it felt ridiculous to call it what it was. Zombie apocalypse." Entonces, está cotorro y se acaba de poner gratis. Digo, costaba 15 baros, güey, pero ahorita ya es gratis. Está chido, gratis, suena bien. Exacto, gratis suena bien. Y está chido. Ahorita estoy yo sigo muy encabronado por World War Z. Porque es la primera película de zombies que veo sin sangre. Y es cotorro ver cualquier otro juego, güey, de lo que sea, güey, zombies con sangre. Pero pero bueno, entonces esa es mi referencia ahí para Windows Phone 8. ¡A huevo! Ese es el pinche Freedom de la semana. Y ahí les va la recomendación de la semana. Bueno, yo les recomiendo que vean la película de Ghost War. Aquí le pusieron un mundo diferente, pero realmente es un mundo fantasma. Un mundo fantasma. Esta es una película de Terry Swindoff. ¿No es la de Men in Black con zombies? No. Esta película salió en el año de 2001. Fue protagonizada por Scarlett Johansson y Tora Birch. Scarlett Johansson obviamente la conocen. Si Tora Birch no se acuerdan quién es la vieja que sale en Belleza Americana, esta tipa tetona súper bonita de Belleza Americana, que también salió en Dungeons and Dragons como la princesa. Sí, la ubicamos. Ok, perfecto. Bueno, mira, esta es una historia basada en un cómic del mismo nombre. Es un cómic ilustrado por Daniel Clowes. Y trata de dos chavas que se gradúan de la high school. Y pues de aquí se basaron para hacer a Daria y a Jane de la serie de Daria. Que originalmente Daria salió primero en Beavis and Butthead, pero bueno. Se basaron en Ghost War para hacer esos personajes. De hecho, si los ven, van a ver que son igualitos a Daria y a Jane. Y trata de estas dos chicas que salen de la high school y empiezan a tener problemas problemas cotidianos respecto a cómo ven la vida, ya debido a que pues no quieren entrar a la universidad y qué tienen que hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces primero dicen que quieren ir a vivir juntas, pero pues una de ellas está poniendo muchos peros, conocen a otro güey que le gusta coleccionar discos, empieza a ver montón de cosas, un poco muy de artistitas, por si lo quieren ver así, de personajes que aparecen y desaparecen, o personajes como muy místicos, en el aspecto de, siempre hay un güey sentado en una banca esperando un camión, pero pues le dicen, oye güey, es que esta línea ya fue cerrada, el camión nunca va a pasar, ¿no? Y al final sí pasa el camión, y cosas así. Entonces la película sí está bastante buena, está bastante bien dirigida, las actuaciones son chingonas. Sí está un poquito pesada, tienes que verla pues en un mood. ¿Un mood de artistita? No de tanto de artistita, pero sí de saber que vas a ver una película que no es de comedia ni nada así, sino que te va a hacer pensar. ¿Ni de monstruos gigantes que madrean a mecas gigantes? No. Ah, no. Es una película más bien de crítica social. Pero está muy, muy, muy, muy bien planeada y muy chingona. La pueden ver gratis en Netflix. Bueno, gratis si estás pagando Netflix, obviamente. Bueno, la pueden ver en Netflix. Ahí está. O, ¿cómo se llama? O pueden buscar el cómic. El cómic es mucho más largo que la película. Está un poquito difícil de encontrar, la neta. Pero, si lo encuentran, cómprenlo, güeyes. Y regálenmelo, al pedo. Está bastante chido. Entonces yo les recomiendo Ghost War. Sí está bastante chida, sí está bastante recomendable. Y bueno, pues eso es lo último que he visto en el Netflix, así que pues sí está chingona. Y la neta, pues igual ya tenía rato que quería verla porque ya sabía pedo de que había sido basado Daria en ellas. Muy bien. Muy bien, y eso sería todo en el Saga Podcast de esta semana. Porque no hay cómic, porque no he leído más que Superior Spider-Man, que ya se había dicho. Está bien de huevos, cada día se pone más de huevos, bueno, cada semana. Chingón. Sí. Chingón, chingón. Bueno, pues muchas gracias y que pasen buena noche. ¿Qué pedo? Cálmate, no te morigas. Güey, mínimo no tengo mi puta rosa aquí, güey. ¿Rosa de Guadalupe? No, la rosa esa de la Lolita. De la Lolita de Ayala. Que es igual de vieja que ella, güey. Información que cura. Huevo. Ok, nos vemos en el siguiente podcast, donde siguiente probablemente sea episodio. El último de la, esta temporada. Del mundo, por favor, cabrón, no más. Temporada, ya. Ya, ok, sí, sí, tenemos que mejorar en esto, A ver, necesitamos más fans. Ya, pinches fans, no mamen. Ya, hagan no, algo. Hagan algo, díganos algo. Piéntanos la madre. Saquen en un puto Facebook a su abuelita y denos like desde ahí. No sean culeros, güeyes. Eso sería todo. Y pues bueno, ya veremos la siguiente semana. Chingaré a su madre. Cámara. Oh.